Bueno, yo soy el presidente del Sindicato de Conductores de Taxi Colectivo de la Ciudad de Osorno. Mi nombre es Óscar Naipán. Siendo las 3:10 de la mañana, yo estaba en el cruce de la Misión Camino al Mar, esperando que pasara esa misma camioneta que se dirigía hacia el mar, dándome cuenta que hizo una mala maniobra. Entonces yo lo quedé observando y pasa, y en esos momentos lo sigo mirando y pierde el control. Sale completamente de la carretera hacia una casita que hay de una finadita. Ahí mismo sale, pierde el control, y yo lo único pensé que hacía dar vuelta esa camioneta. Entonces lo sigo observando y avanzando de a poco, allegándome, y trataron de controlar la camioneta, y ahí fue que salieron a la carretera cruzándose completamente y encontrándose el colectivo sorpresivamente que venía en su lado que le correspondía. Entonces, como le digo, preocupante es lo que está pasando los fines de semana, porque no es ahora nomás. Yo llevo 20 años trabajando y todos los fines de semana tenemos presencia de conductores en estado de ebriedad. Así que hago un llamado a las autoridades, carabineros, que pudieran salir a controlar a, especialmente a los vehículos particulares, porque nosotros somos gente de trabajo, gente de esfuerzo, y queremos llegar bien a nuestros hogares. Como nuestro amigo Esteban está muy mal en el hospital, así que nosotros estamos preocupados y por una persona irresponsable de acá de Osorno.